y caballeros, niños y niñas, acompáñenme a recibir la magia de la caravana navideña Coca-Cola. Ya llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad. Ven conmigo a celebrar. Ven a festejar. Oh, oh, oh, oh. A lo bueno y esta noche nuestros sueños se unirán. Celebrar.